un cielo cínico de planos grises enfriados. Cubre la plaza como un cielo raso. Ya no hay mañana, esta mañana por aquí, bajo las rotas mejillas de abril. Bajo las rotas mejillas de abril. Como quisiera escribir una canción que me volviera otro. O yo mismo 3 años mejor. Mujer flaca. Mujer flaca. A veces el Alberto, que paz descanse, querido amigo, cantaba esta canción con la flaca Elena. ¿Vos te acordás, Chile? De tu ventana hasta que el jueves santo, ¿cuánto queda? Yo sí me acuerdo. Aquel milagro de carretera. Con el pulgar paralelo a la sonrisa. Y tú temblándome en el costado. Como quisiera escribir un vuelo para volver y un canto que nos corra el olvido y el fin. Mujer flaca. ¿En qué disco está esto, Che Darwin? Que también sabes de música. El Chile sabe, está escuchando, pero no manda nada, lo más vago que hay. Balada para una mujer flaca, Eduardo Darno Chance. Che, y la Elena era flaca, ¿te acordás? Simpatiquísima, minas de las que no vienen más. ¿Qué tengo acá? Mirá, hablando de música, tengo La Cautiva, Che Darwin. Este audio breve que me ha sorprendido y creo que a los oyentes también. De retorcido vientre y torcido espinazo, de niñez arrancada y a tormentos atada, cautiva de hombre malo. Existencia de lamentos, maltrecha soledad, pantanos, triste chispita sin viento. Es bien breve, ¿viste? Dura 40 segundos. La Cautiva, de Darwin con Mena. El otro día busqué la más info de Mena. Che, Darwin, interesante experiencia por esta zona del planeta Tierra, ¿no? En 1970, la murga Araca Lacana ensayaba en Uruguay, Montevideo, en la calle Fraternidad, dice Graciela. Y nosotros, en 1970, estábamos entrando a la escuela. Así que la Araca Lacana está del 70... En el 70 empezamos la escuela nosotros. Y en el 2001, o sea, mucho después, llegaba Carlos Vidal al Club Nacional de Macondo con esta canción. Aquella noche se pintó el cielo de azul casado con bordes negros. Botones blancos, escarapelas, sombrero negro, botas y espuelas. Montó a caballo de un leve brinco y aquella noche que domingo se fue vistiendo su cara nueva bajo otros montes, ríos y sierras. Que quedaba tal vez pensando que aquella noche se iba soñando, buscando inquieta nuevos senderos, viajando sola y sin compañero. No sintió pena, sintió tristeza de no saber por dónde se empieza. Vivir de nuevo con nuevos bríos, nuevas etapas, nuevos amigos. Esa noche también recuerdo que usé casaco con bordes negros, botones blancos, escarapelas, monté a caballo y me fui tras ella. Desde ese día he sentido el vuelo nacer los días de un nuevo invierno. Solo paramos a tomar vino en los poblados cuando es domingo. Esa noche también recuerdo que usé casaco con bordes negros, botones blancos, escarapelas, monté a caballo y me fui tras ella. Desde ese día he sentido al vuelo nacer los días de un nuevo invierno. Solo paramos a tomar vino en los poblados cuando es domingo. Solo paramos a tomar vino en los poblados cuando es domingo. Solo paramos a tomar vino en los poblados cuando es domingo. Que dice, solo paramos a tomar vino. Bueno, creo que a eso vino a Macondo en 2001 Carlos Vidal, con su tecladista y un socio que nos dijo, tenés que grabar esto porque nunca más se va a repetir. Y era verdad. Sobre música e historias. Sí, no, ella nació en Venezuela, padres exiliados en la época de la dictadura. Es uruguaya, todas sus raíces son uruguayas, pero nació en Venezuela y se vino chiquita para acá. Después, cuando se levantó la veda política. ¿Qué te iba a decir? Tenía, y su mamá tenía una enfermedad de las raras, que tenía básicamente neurisma, creo que hay un tema que se llama así. O algo así, no me acuerdo, hay un tema que nombra la enfermedad, muy, muy lindo. Dice, una vez cada 8 años tengo miedo de morirme, mamá, dice la canción. Y bueno, ella heredó esa enfermedad, que es como las venas son más finas y bueno, fue lo que le pasó, le dio como una especie de ACV, ¿no? Le explotó una vena en la cabeza. El año anterior ya le había pasado en la pierna y ahora este año le pasó en la cabeza. Un ángel, Mena, que nos visitó, una música alucinante también. Y tocaba ritmos venezolanos, tocaba el cuatro, tocaba el bajo, la guitarra, la flauta también un poco. Tiene una banda de rock, el que sabe también muchas cosas de ella, tiene una banda con el Seba, con Pelufo. A ver si encuentro un video ahí que le hacen unas entrevistas y te lo mando. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. quizás el bien que viene con esto. Paciencia de lo que viene, me siento con suerte. Si una vez cada 8 años tengo miedo de morirme, mamá, mi equilibrio es delicado y tiene su lado bueno. Aprendo paciencia de lo que viene, me siento con suerte. Aneurisma, la Mena. La maldición de la gente sana, buscando donde no hay, produciendo, perdiendo el tiempo. Vi los videos en ese raro estudio donde graban con cinta de carrete abierto, y las grabaciones son muy, muy raras también. En penumbras, ¿quién le habrá grabado de que nos deja una idea de esa de ese extraordinario pasaje por el planeta Tierra de la querida Mena? Si querés más información, la podés consultar con el Darwin Belufo o el Tocayo de Colonia, ¿no? Mena tiene un disco, o tiene varios, pero uno en particular que lo ubicamos nosotros en la plataforma Bandcamp, que se llama Viaje, Canciones para Viajes Interdepartamentales. Mena. Y ahora llega, che, el Tocayo. Tenemos que ir a Tacuarembó, che. Mundial, el deseo de no estar acá, la densa gana de morir, el entierro de lo que no quiero ser. Me voy para Tacuarembó, allá donde el aire es cantor. Me voy a ver el vato y de cerca lo quiero ver. Thank you. dejamos para el final, che, este tuyo, Darwin, estos dos tuyos. Este anterior que pasé no lo tengo identificado, o sea, lo tengo sin nombre. Y este que viene, sí, experimento de encierro. Quiero desafiar a la audiencia de nuevo. Estoy seguro que este tramo de música creado por Darwin hace dormir a las mascotas y quizás también a los seres humanos.